ante el Salvador, porque la fiesta empezó. Un grito de júbilo al Señor, porque su gozo nos llena de amor, porque su gozo nos llena de amor. Salvación.